Bueno, kaixo de Nori, hemen gaude con la crónica del GOT y de primeras vamos a empezar con un repaso a las convocatorias, unas del GOT y otras de otra serie de colectivos como la primera que tenemos para este jueves a las 11 de la mañana en el Boulevard de Donosti, convocatoria de los pensionistas y jubilados de Oarsoaldea y de Bidasoa. En denuncia de los recortes que están sufriendo las pensiones y sobre todo del copago. Animar a todos a acudir a la convocatoria es a las 11 en el Boulevard de Donosti, el jueves 19. Luego, continuando con convocatorias, pero esta ya es propia del GOT, el lunes 23 tenemos a las 7 de la tarde, hemos quedado en la estación de Renfe. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a salir a cantar unos villancicos muy nuestros. Repartiremos carbón acompañados de olenchero. ¿Qué? ¿Te apuntas? Olenchero de nonchat y cacha bancú en chat. Cuchaban desahucia gente, fum, fum, fum. Satos gurekin abestia. Esta es, bueno, pues lo que tenemos preparado desde Oarsoaldea para, siguiendo lo que ya hemos hecho y realizado durante el año, seguir denunciando las políticas que se mantienen desde cuchas y bancos. Animaos a que participéis y, bueno, tenéis la posibilidad, tanto en la página web de Sin Chile como en el Facebook del Grupo Arso, de acceder a la letra de los villancicos para que vayáis ensayando en casa. ¡Ánimo, eh! Luego, continuando con las convocatorias, para el próximo sábado 28 de diciembre, es decir, no este próximo, sino el siguiente, hay una convocatoria que parte de distintos grupos. De un lado, Duintasuna, la Asociación de Pensionistas y Jubilados. De otro lado, Afectados por la plataforma de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios y el colectivo Pobrecia Cero. Y hacen un llamamiento, manifestación a nivel provincial, en el Boulevard de Donosti a las 12. Bueno, se trata de denunciar esta estafa financiera y de reclamar juicio y castigo a los culpables. Algo que parece bastante importante, porque aquí parece que nadie es responsable de nada. Se suceden los agujeros, se suceden los desfalcos, se suceden los casos de corrupción, pero nadie es culpable de nada. Pues vamos a salir a la calle y vamos a denunciarlo. Y luego, para terminar con las próximas movidas, pues bueno, de cara al final de año, Urtesar Gauan, Oarsoaldea prepara una fiesta en la Sociedad Chincharri, Chincharri en el Cartián, para terminar el año y para empezar el año con un poco de parranda, pero con lucha y con compromiso. Anima tú, parte hartú, Oarsoaldean eskutik. Y, de paso, pues a ver si sacamos unas pelillas para organizar las próximas acciones de calle, que, como todo, pues tiene sus gastos. Animaos a pasaros el día de Nochevieja por Chincharri, a tomaros unas copas y a bailar un poquito y a preparar entre todos nuevas acciones. Y luego, y para terminar, sí que quería hacer comentario. Hoy a la mañana ha habido concentración desde el GUNE sindical delante del Parlamento Vasco y delante del Parlamento Navarro. Bueno, pues yo he estado en el Parlamento Vasco y la verdad, se podían haber ahorrado la convocatoria, porque hemos hecho justo llegar, una vueltita alrededor del Parlamento Vasco, dos gritos y en 10 minutos había finiquitado la movilización, la verdad. A mí más que un subidón ha sido un bajadón, porque, no sé, muy muy pobre, la verdad sea dicha. Entonces sí que os voy a leer un poco, pues bueno, el comunicado que se ha leído para que estéis enterados de un poco de lo que se ha comentado. Esta crisis es un gran robo organizado. La reforma que desde el Estado se nos quiere imponer supone a miles de millones que se van a dejar de pagar a las personas pensionistas para dárselos al capital. Nuestras pensiones están en manos de gobiernos que trabajan para la banca y las compañías de seguro. Para ellos, quienes ya somos y quienes seremos pensionistas, no valemos como personas. Solo valemos para quitarnos el dinero de las pensiones y pagar su especulación y las deudas de los bancos. No podemos esperar de una clase política que ha decidido cargarse el sistema público de pensiones para entregárselo a la banca. Esa es su única alternativa. Ante esto, las instituciones de Euskal Herria están mostrando una gran complicidad, cuando no sintonía total. No han movido un dedo, no han tomado ninguna iniciativa. ¿Cuál es su modelo? ¿Promover unas pensiones pobres para que cada cual contrate pensiones privadas en función de su capacidad económica? ¿O contar con un sistema público de pensiones dignas? Con sus hechos y sus silencios están dejando a las personas pensionistas actuales y futuras sin protección. Por ello, el Movimiento Social y Sindical Vasco exigimos a las instituciones de Euskal Herria que cambien de actitud, si en verdad quieren estar al servicio de quienes vivimos y trabajamos aquí, que apliquen otro tipo de políticas. Garantizar las pensiones como derecho, impidiendo el negocio con ellas. Garantizar unas pensiones dignas para todas las personas, que ninguna pensión esté por debajo de los 1.000 euros. Rechazar y no aplicar los recortes que reducen la cuantía de nuevas pensiones y del poder adquisitivo. Establecer un complemento para compensar los efectos de las reformas aprobadas en Madrid. Defensa de un modelo público y universal. Elaborar un plan hacia la consecución de un marco vasco de relaciones laborales y de protección social más democrático. Bueno, pues estas son las exigencias que se plantean desde el GUNE sindical al Parlamento Vasco, al Gobierno Vasco y a la mayoría política en Euskal Herria. De todos es sabido que los que conforman esa mayoría, es decir, PNV de la mano del PSOE y del PP, pues la verdad, de lo que aquí se ha reclamado no tienen ninguna intención de hacer nada ni que se le parezca ni por asomo. Con lo cual va a ser lo que nosotros les obliguemos y lo que nosotros les exijamos. Y si no lo hacemos entre todos, está claro que no nos van a hacer caso. Desde aquí, desde el GOT, animaos a participar de todas las movilizaciones que se convocan y a denunciar, a gritar y a salir a la calle. No queda otra. Y para terminar, vamos a hacer una recetilla de crema de champiñones. Para unas 4 personas, 1/2 kilo de champiñones, 2 cebollas, dos dientes de ajo y unas cucharadas de aceite. Picaremos las cebollas y las pondremos a pochar en una cazuela con un poco de aceite. Los champis los limpiaremos, los trocearemos en cuartos o así y los añadiremos cuando la cebolla esté medio pochada. Añadiremos los champis, los dejaremos rehogar durante unos 8 minutos o así y luego añadiremos un poquitín de agua, justo pues a cubrir y poquito más. Dejar hervir durante una media horita o así, triturar y tendremos una deliciosa crema de champiñones, eso sí, siempre, sal y pimienta. Y luego pues lo podremos acompañar con unos costrones o bien de pan tostado o bien de pan frito, al gusto de cada cual. O unos frutos secos previamente tostados o alguna otra cosa así. Ánimo, ein, tadastau.